trabaja ahí en el Hotel Ayuí, en el entorno de la Codesal, que ahí la están pasando mal con el tema de los cobros, pero bueno, ahora después vamos a profundizar ese tema, pero me estuvieron mandando mensajes. Nosotros, como la anunciamos, ya está, la consideramos una amiga del programa, fue partícipe del Congreso del Partido Justicialista en Paraná el día sábado, fue concejal de la ciudad de Concordia. Hablamos de Lía Solís, sin lugar a duda una de las referentes del justicialismo en la ciudad de Concordia. ¿Cómo estás, Lía? Qué gusto tenerte. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Uh-huh. Bueno, la verdad que una alegría poder encontrarnos de nuevo este lugar. Linda charla fuera del aire, pero va a quedar fuera del aire. Que saquen sus conclusiones. Bueno, balance. Vamos a decir balance del Congreso. ¿Tuviste participación? Sí. Algunos celebraron lo que dijiste, esto de tenemos que ocupar rol de opositor. Es más, fuiste muy aplaudida también en el Congreso, pero te hablo de los mensajes que llegaron al programa. Sí, me parece, bueno, el balance del Congreso fue, a grandes rasgos, fue positivo. Bien. Se tomaron algunas medidas que creo que venía siendo una demanda hace bastante dentro de nuestro partido, como por ejemplo lo que es la participación de las minorías, ¿viste? Esto de que puedan integrar las listas luego de una interna en lugares expectantes es importante, porque eso le garantiza también a otros sectores que participan tener representación. Seguro. Y a sus votantes tener representación, que es algo, que una deuda pendiente que teníamos, ¿viste? Está bueno. Y bueno, con esto que vos me decís de lo que expresé, estoy convencida que tiene que ser así. Creo que el Congreso también sirve y sirvió para esto, para que el peronismo se vaya acomodando, se vaya ordenando, para cumplir el rol que nos toca en este momento, que es de opositor, y no te estoy hablando de una oposición por la oposición misma, sino ser una oposición responsable en defensa de los trabajadores y las trabajadoras y de los sectores más vulnerables. Hay una realidad, se están tomando medidas a nivel nacional y a nivel provincial que van en contra de los trabajadores y de las trabajadoras y de los derechos adquiridos. Entonces, soy una convencida que nuestros representantes deben tener ese rol. El rol que le dio la ciudadanía, ese 45% de los votos que no, de los vecinos que no acompañaron a Milei, por ejemplo, deben tener ese rol de opositor, sobre todo defendiendo los derechos de los trabajadores. Lía, me dijiste una frase que me gustó fuera del aire. Me dijiste, y aparte nos juntamos. Exactamente. Es importante como un punto de partida. Exactamente. Es importante porque también hacía 10 años que no había un congreso. Un poco más, capaz, creo que eran como 13 años. Y es importante también porque en estos años se ha dado lo que es el recambio generacional y había muchos compañeros y compañeras que no habíamos participado de un congreso donde vos te encontrás con compañeros dirigentes de la provincia, donde compartís experiencias, donde charlás y donde también, bueno, te vas ordenando para lo que es el trabajo en territorio, para lo que es las posturas políticas, para que ver cómo haces el acompañamiento al vecino y a la vecina que la pasa mal. Entonces, nos pareció, a mí me parece importante esto de que hayamos podido juntarnos, tener charlas que son totalmente para cada uno de los compañeros importantes, algunos capaz que un poco más acalorados. Hubo momentos tensos, hay que decirlo. Sí, sí, pero era algo que nos debíamos dentro del peronismo, poder charlar con total franqueza. ¿Viste? Y eso me parece que es lo más valioso, y aparte esta mezcla de referentes históricos con mucha experiencia, la juventud que viene empujando también y exigiendo también de alguna manera con su postura lugares de toma de decisiones. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo que en política nadie te regala nada. Uno los roles los tiene que ir peleando, como en cualquier lugar. Yo hablaba, antes charlábamos con, bueno, hoy lo nombrabas a Gallo, y decíamos que es una mesa y uno tiene que ir abriendo los brazos en la mesa para tener un lugar. Y en ese lugar también se dan lo que es las transformaciones. Uno, para generar transformación, tiene que estar dentro de las políticas de Estado, tiene que poder generar políticas de Estado y tiene que poder tener lugares de representación y de toma de decisiones. Todos podemos acompañar, apoyar desde diferentes sectores, pero los lugares de representación los tienen quienes son elegidos por el pueblo. Hoy en día tenemos menos lugares de representación, tenemos legisladores y legisladoras que nos representan y son ellos quienes tienen que ser la voz de cada uno de los votantes y de los compañeros. Viste que hay hoy como un reclamo, yo a veces entiendo, y quiero ser claro en esto, viste que hay como un reclamo, esto que vos dijiste muy clarito, hubo un 40 y pico por ciento que votó al peronismo, se perdió, pero están como demandando que el peronismo tome más postura. Y hay sectores peronistas que dicen, sí, pero nosotros nos reclamamos los jubilados, nos queremos llevar las banderas porque van a decir que se politiza, que es una lucha genuina. ¿Hay ahí un escenario por una línea muy delgada o no? Claro, claro, porque se ha instalado en los medios como que el peronismo es ese fantasma, ese monstruo que todo lo que toca destruye, y en realidad no es así. El gobierno, pero los gobiernos peronistas, muchos seguramente han tenido errores y terribles, pero muchos también han garantizado a los jubilados derechos que en otros momentos no tenían, a los trabajadores derechos que en otros momentos no tenían, posibilidades de acceso que en otros momentos no tenían. Entonces, más allá de que no estemos al frente de determinados reclamos, que la verdad que son aberrantes, como esto que está pasando con los jubilados. Claro, veía, recién charlábamos fuera del aire, la violencia, el grado de violencia que hay, y creo que también ese grado de violencia es alimentado en las redes, estas nuevas generaciones que tenemos. El otro día veíamos, bueno, lo que pasaba acá con los jóvenes, tiene que ver con lo que algunos sectores políticos quieren que esté implantado, la violencia, el odio, y de esa manera despejar o dividir a la ciudadanía. Y apuntándole, como vos decís muy claro, al peronismo. Sí. A veces le ponen el kirchnerismo, pero viste cómo le apuntan fuertemente, como vos decís, los sectores mediáticos, la justicia. Exactamente. Es bravo. Exactamente. Con... Sí. Al kirchnerismo, al peronismo en general, sí, ¿viste? Sí. Siempre lo que dice un peronista es mentira para los medios de comunicación, siempre es corrupción, o sea, está totalmente blindado lo que es el gobierno actual, el gobierno nacional y el gobierno provincial está blindado mediáticamente. Entonces, ahí es donde le das el rol a esto que vos decís, legisladores o representantes del peronismo que jueguen el rol. Exactamente. Pues, está bueno eso. Legisladores y representantes del peronismo tienen que tener el rol de opositor, porque alguien tiene que levantar la voz por los ciudadanos, por ese 45% que no acompañó a este gobierno, que no quería estas medidas. Entonces, tenemos que ponernos los pantalones y empezar a tomar ese rol. Bueno, en el Congreso se habló de generar los espacios a ocupar dentro del peronismo. Hay uno que tiene que ver con disciplina, estas cuestiones, porque se generó algún pedido de expulsión, de sanción, y posiblemente tenga que ver con la figura de Edgardo Cuéder, el senador que votó a favor de la ley base, está bien, en disidencia, pero generó ese enojo. Esto fue parte del Congreso, si bien no se profundizó, a futuro se va a armar. Fue parte del Congreso, y creo que también eso tuvo algo muy positivo, porque se tomó la decisión que la conformación del Tribunal de Disciplina se haga en conjunto con las 18 departamentales que tiene el Partido Justicialista. Bien. Entonces eso también le da un rol más federal a ese Tribunal de Disciplina. Tenemos que tener en cuenta que es un tribunal que va a estar por 3 años. O sea, no es que va a tratar solo un tema puntual, sino todo lo que vaya surgiendo en relación a lo que establece la carta orgánica de nuestro partido durante los próximos 3 años. Entonces, bueno, fue algo importante que sea una decisión en conjunto de la mesa departamental, de la mesa provincial, perdón, con los presidentes y las mesas de cada una de las departamentales que tiene Entre Ríos. ¿Detectaste ese enojo con el senador Cuéder? Porque viste que si bien había como una demanda del compañero, te digo, de decir, che, hubiese sido por otro camino, ¿se detectó esto? ¿Detectaste? Sí, hubo reclamos, hubo mociones concretas para solicitar la expulsión, y bueno, se resolvió esto de que se lo evalúe el Tribunal de Disciplina. Me parece que también todos tienen derecho a tener, poder defenderse y plantear cuál ha sido su postura ante determinadas decisiones. O sea, no es el único que ha tomado decisiones que por ahí no compartimos. Hay otros también y otras también que han tomado decisiones que no compartimos y que van por fuera de lo que establece nuestra doctrina y de lo que son las banderas del peronismo. Y me parece que eso lo tiene que decidir quienes integren el Tribunal de Disciplina, con un estudio mucho mayor, con un análisis muchísimo mayor. Lo tiene que decidir el Tribunal de Disciplina. Lía, ¿y qué lecturas haces? Te pregunto también, demandas y charlas que se han tenido en el programa, con algunos dirigentes del peronismo que hoy oponer ocupan cargo en el gobierno, que también ha generado ese murmullo de enojo de compañeros, te diría nombres propios, pero bueno, ya todo el mundo lo sabe, que han ocupado hoy lugares en el gobierno, ponerle provincial más que nada. ¿Qué lectura se hace de eso? Y mirá, creo que cada compañero toma sus decisiones. Yo en lo personal no lo comparto. Bien. Desde los 17 años milito en este espacio, con todos los matices que tiene este espacio, con los pro y los contra, porque tampoco no es fácil ser mujer, ser joven y ser parte de un movimiento que los medios constantemente están tildando de ladrón. Es una realidad. Sí, sí, sí, sí. Lo vamos a decir así a grandes rasgos. Pero me parece que, bueno, cada uno tomará sus decisiones y creo que es el pueblo quien también va a tomar las decisiones en las urnas. O sea, ¿qué grado de confiabilidad da cada dirigente con su palabra para representarnos? O sea, estamos un día de un lado y si no te gustan estas convicciones tengo otras. Me parece que eso también no tenemos que subestimar al ciudadano, al votante, y sobre todo en una ciudad como Concordia, donde somos relativamente pocos, y nos conocemos mucho, y los concordienses van a poder tomar sus propias decisiones al momento de que cada uno se ponga a consideración o no. Creo que importante es que uno se mantenga en una postura, que tenga coherencia de acción, y quienes no la tengan, seguramente el pueblo se lo demandará. Ahí está. ¿Cómo estás viendo lo que son las gestiones hoy ejecutivas, ¿no? Tanto a nivel nacional, provincial, y también con tu experiencia, que tuviste muchísima participación en lo que fue el Consejo Deliberante pasado? ¿Cómo estás viendo esta gestión, lo que está pasando hoy en Concordia? Y bueno, Concordia siempre es una ciudad complicada. Creo que todas esas promesas de campaña que hubo, hoy cuando las ven, están en gestión, se dan cuenta que no eran tan fáciles de resolver. Eso de la pobreza cero no era tan fácil de resolver, porque hay cuestiones que Concordia no las resuelve. Concordia es una caja de resonancia de las medidas nacionales, y si vos tenés un presidente que toma medidas de ajuste, que toma medidas de quita de subsidios, donde al jubilado se le va la luz a 200.000 pesos con una jubilación mínima de 250.000 pesos, donde el docente tiene que pagar una luz de 150.000 pesos con un salario mínimo de 400.000 pesos. El colectivo, ¿no? Ni hablar. Que tiene que tomar un colectivo que se fue a casi 800 pesos, 780 pesos el primer tramo. Te das cuenta, o se darán, creo que se habrán dado cuenta, que no era tan fácil de resolver algunas cuestiones. Me parece que sí, hay una demanda también en la calle de lo que tiene que ver con materia de seguridad, con lo que tiene que ver con materia de mantenimiento de la ciudad, sobre todo lo que es, no es el radiocéntrico. Yo vivo y me manejo mucho con lo que es la zona noroeste, y es altísimo la desidia que hay, la falta de mantenimiento de calles, la poca seguridad que hay, los vecinos y vecinas. Yo hace un par de semanas yo puse un video que grabó las cámaras de seguridad de una vecina, que 3 robos hubo en una misma noche. Sí, no, 3 robos en una misma noche. Entonces, para el vecino y para la vecina, viste, también le genera esa desazón de, bueno, haber puesto seguramente la ficha, digamos, en gestiones que aún no están activas. No están activas al 100% como podría o debería estar. Existen otros lugares dentro de la ciudad que necesitan una intervención rápida y una intervención constante, que son sobre todo los barrios de nuestra ciudad. Es importante tener que el Estado tenga un rol protagónico constante, que esté en los barrios, que los representantes y las representantes estén en los barrios hablando con el vecino, respondiendo a las demandas. Hay vecinos que manifiestan que van al municipio y no han podido generar una audiencia con quienes están al frente de la gestión. Entonces, eso también al vecino le empieza a generar un desazón. Está bueno esto que dijiste, ¿no? Cuando vienen medidas macro, Concordia recibe ese impacto fuertemente, ¿no? Recordemos que, y ya lo hemos hablado, cuando se hacían las mediciones de pobreza, por ahí en la gestión anterior, que Concordia tiene una situación particular en comparación con Paraná, ponele. No tiene el empleo público que le genera la base. O sea que el sector privado. Hay una realidad, y exactamente, el sector privado, el sector comercial es clave en Concordia. Claro. Y tenemos cada día medidas que están orillando al sector comercial, sobre todo, a tener que generar despidos, que es lamentable. Pero sí, cuando vos tenés un comercio que tiene 400 mil pesos de luz y empiezan los dueños empiezan a ajustar por otros lugares. La luz y ahí y te baja las ventas porque pierde exactamente, poder adquisitivo. Exactamente. Las ventas han bajado un montón en fechas claves donde se esperan ventas muchísimo más altas. No ha habido. O sea, yo te decía, ahora me dedico al sector comercial y lo vivimos en carne propia, ¿viste? Entonces, Concordia es la caja de resonancia. Concordia también tiene una particularidad que tiene altos índices de pobreza con ocupación, o sea que tiene salarios que están por debajo de lo que es la canasta de pobreza o la de indigencia, y también necesita que el Estado tenga un rol de apoyo. Necesitan los emprendedores, necesitan que se sigan generando políticas de apoyo para no tener que cerrar sus emprendimientos, para poder expandir sus emprendimientos. Bueno, nosotros en la gestión anterior con Ángel Giano hemos acompañado muchísimo a los emprendedores, hemos tratado de impulsar que se fortalezcan, porque entendemos también que las pequeñas economías, las economías regionales, tienen que ver también con esto de fortalecer. Concordia tiene que buscar otras vetas para poder generar ese dinero que necesita para mantener la estructura municipal. No podemos seguir sofocando a los mismos sectores, tenemos que empezar a mirar a Concordia también con la vista turística, y no te digo turística, tiene que ser una vista turística donde los concordienses también seamos conscientes y seamos quienes reflejamos lo que tenemos en la ciudad. Concordia tiene un montón para explotar. Tiene un montón para explotar y poder empezar a incursionar en otros sectores. Tiene que ver con esto de, bueno, tener un panorama también económico, nacional y provincial, que el provincial me parece que viene un poco más complicado. Los docentes y las docentes vienen complicados. Está bien. Es un sector que viene 30 puntos abajo en su salario. Un sector que el otro día hubo un fenómeno raro que fueron los padres que nos mandaron a los pibes en acompañamiento. Exactamente. La sociedad empieza a leer. ¿Pero de que por qué? Porque incluso se da esto, y vuelvo a decir, que algunos medios quieren estigmatizar a los docentes. Yo vengo de una familia de docentes, mis hermanas son docentes, lo viví durante toda mi vida en carne propia, lo que es. Mi hermana, no sé, en el 2001 ganaba en federales y se iba a dedo hasta el redomón, ¿entendés? Y hay muchísima gente que eso no lo ve y lo hacen muchísimas docentes. Yo veo ahí en la rotonda de Salerno la cantidad de docentes que hacen temprano a la mañana dedo para irse a trabajar. Porque hay una realidad, el plus que le pagan por traslado tampoco no le alcanza ni para ir 15 días. Le cortaron el FONID. Le cortaron el FONID, el conectividad. O sea, y están 30 puntos abajo de la inflación. Entonces, inevitablemente necesitan una recomposición salarial, porque aparte es el sector que más aporta a nuestra sociedad. Seguro. Porque los docentes no solamente cumplen la función de educadores, son contención, son acompañamiento. O sea, es un montón de cosas que hacen en un mismo rol. Viste que aparte, obviamente hay un desfinanciamiento de la caja de jubilaciones y también lo hicieron cargo a los trabajadores. Exactamente, tres puntos que les descuentan a los trabajadores activos y a los pasivos. Bueno, ahí está, me estabas hablando de la provincia. ¿Cómo estás viendo el rol de la provincia en la gestión, pero también el trabajo de los legisladores hoy, que representan al peronismo en esta tarea de legislar a nivel provincial? Mira, el otro día escuchaba a una legisladora que decía que ellos han venido acompañando medidas del gobierno provincial en virtud de esto que llamamos generalmente la gobernabilidad, ¿no? A esa palabra que se ha puesto tan de moda. Sí, se están justificando un montón de cosas con esa palabra. Pero bueno, que ahora entienden que es momento de que ya se le ha dado herramientas para que puedan desarrollar una gestión como querría quien está al frente de esa gestión, y que es momento de que se empiecen a tomar decisiones que también favorezcan a los trabajadores, que favorezcan a los emprendedores, que favorezcan al sector privado, que pueda ayudar a la reactivación económica provincial. Hay una realidad, la obra pública en Entre Ríos está casi paralizada, tiene que ver también con la falta de fondos nacionales seguramente, pero tiene que ver también con esto de la poca, el poco tacto social que están teniendo. Seguro, seguro, ¿entendés? Seguro. Hoy quieren mandar la obra pública al sector privado. ¿Quién va a hacer cloaca, ponele? Si no te reditúa ganancia, no la vas a hacer. Pero aparte, si vos te pones a pensar, la cloaca, por así, porque lo nombraste, te lo digo, no tiene que ver con una cuestión de estética. ¿Seguro? Tiene que ver con una cuestión sanitaria, ¿seguro? Puramente sanitaria. Porque vos, teniendo cloacas, te ahorrás de muchísimo dinero en lo que es materia de salud. Sí, sin duda, sin duda. Y ahí tiene que estar un Estado presente fuertemente. Pero exactamente, tiene que estar un Estado presente porque si no también empezás a tener sobrecarga en el sector de salud, donde empiezan a generarse más problemas, donde empieza a ser más deficiente la atención, porque tenés lugares que están en condiciones que no son habitables. Lugares donde no tienen cloaca, donde hay enfermedades que se reproducen con mayor facilidad. Sí, sí, entonces, sí, la obra pública no tiene que ver con una cuestión de estética, ni como siempre la han tratado de implantar, la obra pública es la mayor herramienta de robo. No, tiene que ver con una cuestión social. Pero social no del asistencialismo inmediato, sino de lo social, de poder ir desarrollando las sociedades a largo plazo. Poder generando oportunidades. Yo creo que todos nosotros somos frutos de las oportunidades. Sí, sí, sí, sí. Está bueno lo que es. Lía, te pregunto por qué está instalado y está en las cámaras el tema de la reforma política, reforma electoral. ¿Estás haciendo una lectura de eso? Estuve leyendo un poco, todavía no me interioricé del todo. Sé que hay una propuesta por parte de los intendentes que sean boletas desdobladas. Hay un sector dentro del peronismo que no está de acuerdo con la boleta única, hay un sector que está de acuerdo. Yo creo que si esto se implementa va a venir a barajar y dar de nuevo todo lo que tenga que ver cómo uno hace para llegar al votante. Es algo totalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados, a las boletas donde el vecino llevaba su boleta, mucha gente, muchos adultos mayores llevaban su boleta de su casa para evitar la pérdida de tiempo, para un montón de cuestiones. Esto va a venir a cambiar todo eso. Creo que, bueno, dependerá de esto que te decía, de la responsabilidad que tienen los legisladores y legisladoras y conjunto con quienes integramos el partido, de analizar si esta medida es apta para nuestro pueblo. ¿Empezás a vislumbrar referentes a nivel nacional del peronismo? Porque viste que indefectiblemente se empieza a instalar la figura de Kicillof, porque es el gobernador que por ahí más confronta, que tiene poder porque ganó ampliamente las elecciones, y aparte muchos lo empiezan a valorar fuertemente a Kicillof. Yo creo que Kicillof es un cuadro que puede venir a darle también un giro al peronismo. O sea, yo sé que muchos para bajarle el precio le dicen kirchnerista, pero Axel Kicillof es un referente joven que tiene muy buena imagen positiva en lo que es provincia de Buenos Aires, que tiene buen respaldo de los trabajadores, porque también se lo ve reflejado en los sueldos de las y las trabajadores. Yo lo veo. Lo está haciendo con recursos propios, porque que lo hace con recursos propios, que toma medidas que tienen que ver con esto que hablábamos recién, sanitarias, como son las vacunas que compraron ahora para el dengue, ahí en Buenos Aires, y que busca encontrar el equilibrio entre no desfinanciarse y hacer la asistencia que necesita el vecino común. Hay muchísima gente que no tiene acceso a las vacunas si tuviese que comprarla. Hay muchos trabajadores y trabajadoras también que necesitan tener el reconocimiento por medio de su salario. Y eso es algo que lo ha venido haciendo Axel Kicillof durante estos años. Yo me planteo siempre, y algo que vos dijiste al iniciar, que tiene que ver con lo mediático. Yo cuando veo que La Nación, Clarín, y lo digo, lo parten y le pegan a Kicillof, yo digo, lean eso, ¿no? Lean eso, le deben tener algún tipo de temor, por eso le pegan. Pero bueno, ahí queda justo la frase, ¿te acordás que dijo en aquel momento Néstor? Que dijo, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Por eso bueno, te digo, ojo con eso. Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, que es un referente que está tomando cada día más cuerpo, que ganó lo que es la provincia de Buenos Aires haciendo una campaña totalmente austera cuando fue su primer gobierno. Así que tiene que ver con eso, un candidato que tiene tiene mucha llegada y mucho conocimiento de territorio. Seguro, o sea, mucho territorio. El general Perón decía que para dirigir un pueblo hay que salir del pueblo. Entonces, viste que hay un escenario poco federal hoy en el gobierno nacional. Da la sensación de que todo pasa ahí en la capital federal o la ciudad autónoma de Buenos Aires y el resto arréglense como puede. Es que es mucho más federal que antes. Ya teníamos, hay una realidad, vamos a ser sinceros, en gobiernos anteriores hemos tenido grandes discusiones por la disparidad en la repartición que había con las provincias. Nos pasaba, a mí me tocaba presidir la Comisión de Servicios Públicos y era una discusión eterna que teníamos por la disparidad de repartición que había de los subsidios. Ahora ya casi el interior no tiene, es muy poco lo que le envían. Y le cortaron los chorros en un montón de cosas. Exactamente. Y bueno, se trata de sostener y sobre todo tratan de sostener capital. Pero creo que tiene que ver con una cuestión de afinidad de colores políticos. Pero hay una realidad, sí. Todavía no hemos podido lograr tener un presidente o un gobierno nacional que entienda que las provincias también somos parte de esta gran y hermosa nación que tiene muchísimo para crecer y poder hacernos parte y en las tomas de decisiones tenernos en cuenta y en las reparticiones también tenernos en cuenta, porque en definitiva el interior es productor de muchísimo de lo que después se generan los recursos. Hiciste una lectura al día de lo que fue la ley. Me gustó algo que me dijiste fuera del aire, que me dijiste, hay que acompañar a los inversores porque son los que después generan mano de obra y todo eso. Algunos hablan de que está muy librado a que hagan lo que quieran, que eso es lo que por ahí es el contrapunto de las inversiones. El otro día en el Consejo se habló del RIG y todo eso. Pero en general, reforma laboral que no ha gustado, bueno, esto de la reforma previsional, algunas cuestiones que tienen que ver puntualmente con las cuestiones políticas. ¿Hiciste una lectura de eso? Porque generó muchísima polémica. Sí, sí, como te decía, yo soy una convencida de que hay que acompañar al sector productivo, hay que acompañar al sector industrial, hay que acompañar a las pymes y a los sectores emprendedores y a los empresarios. También, en consonancia, tienen que ser medidas que acompañen a los trabajadores y las trabajadoras. Ahí está. No pueden ser medidas que dejen totalmente desprotegidos con periodos de prueba de hasta 10 meses a trabajadores y trabajadoras, despidos sin indemnizaciones. Todas esas cuestiones que perjudican y que a largo plazo incluso lleva a que cuando son adultos mayores no puedan acceder a una jubilación. Cuando se quejan de las amas de casas que se jubilaron con aquella moratoria que sacó Cristina Fernández de Kirchner, tiene que ver con aquellas amas de casas que muchísimos años trabajaron en negro, en casas particulares, o que no tuvieron la cantidad de años de aporte en algunas, porque también estaban trabajando en negro por la irregularidad que les permitía en ese momento, viste, la falta de control, que es algo que se está dando de nuevo. Falta de control es algo que lleva a que la flexibilidad y la irregularidad laboral sea más grande. Entonces, tienen que ser medidas que acompañen a los sectores empresariales, los sectores productivos, pero tienen que ser medidas que también puedan sostener, reforzar y acompañar a los trabajadores, porque sin trabajadores no hay industria. Seguro, viste que aparte ahora el tema del blanqueo, que puede venir cualquiera, también genera cierta polémica, más cuando vos tenés gente acá que también está siendo perjudicada por estas cuestiones. La verdad que es un escenario complejo. ¿Vis? Te voy a proponer una proyección a futuro corto y medio plazo. ¿Ves alguna salida en esto? Y yo no puedo, no podría hacerte, viste, ponerme a... Yo no la veo, te lo digo. Yo no la veo, pero No puedo verla. No veo. Veo que cada vez se está complicando más. Sobre todo para los sectores y para aquellos que estaban en la clase media. Hoy para ser clase media tienen que tener ingresos de 1,5 millones de pesos. Lo estaba leyendo hace unos días. Y creo que hay ahí el problema, ¿no? Esta disociación que tenemos con las clases, de creer que aquel que cobra un plan está por un rasgo menor que el nuestro. Y no es así. Somos todos argentinos, concordienses. Tenemos que generar la empatía, la solidaridad. Creo que ninguno de nosotros va a salir adelante si no lo hacemos acompañándonos entre nosotros. Tenemos que exigir a nuestros dirigentes que tengan la representación que le dimos, que nos representen como corresponde, y y no le veo mucha mucha luz al final del túnel. No la estamos viendo la luz, Pablito. Te voy a preguntar una cosa que me parece interesante. ¿Qué te generó, conociéndote, el momento aquel en que Karina, hoy la mujer, la jefa, el jefe, como le dicen, baja el cuadro de Evita, sube el de Menem, pero también acá cambiándole los nombres al recinto del honorable, dice que le sacaron la palabra honorable, del Consejo Deliberante, ir con algunas figuras históricas del peronismo? ¿Por qué? Porque hay muchos compañeros enojados con esto y plantearon la necesidad, había que defender más fuerte, había que ir a la plaza. ¿Te generó algo en particular, Lía, eso? Y en primer momento se me vino a la mente la proscripción. Ahí está, mirá. Mirá, 55. Exactamente. La Libertadora, ¿no? Exactamente. La proscripción fue totalmente doloroso. Son sobre todo Eva Perón es un emblema de nuestro movimiento. Pero también me generó mucha tristeza. Pero te voy a decir por qué tristeza. No solamente por lo que significa el símbolo, sino porque una gestión municipal gaste tiempo y dinero para hacer eso cuando hay tantos, tantos otros problemas importantes en la ciudad que necesitan urgente intervención. Entonces realmente me pareció una pérdida total de tiempo, de esfuerzo y de dinero hacer todas esas modificaciones que hicieron, las reuniones, la modificación de los escritos en las distintas salas del Consejo Deliberante y de los otros espacios municipales por un mero capricho de no querer ver el nombre Eva Perón. O sea, es una cuestión de intolerancia total. Es como si cuando estuviésemos en el gobierno peronista sacáramos el nombre de la calle Hipólito Yrigoyen. Sí, o sea, es una locura. Viste que algunos dicen que no quieren quedarse ahí, quieren ir por la avenida Néstor Kirchner, ponerle Figueroa al Corta, totalmente contrapuntos, pero bueno, uno no la ve que vaya por ahí, ¿no? Me parece que no es por ahí, no es lo que yo lo dije en su momento, y dije así, el vecino no le interesa el nombre que tenga la calle, le interesa la condición en la que está la calle. Ahí está. Entonces, si no podemos ver eso, estamos errándolo. Estamos errándole muy feo, le están errando muy feo, porque si se ponen a pelear y a discutir por qué nombre va a llevar la calle y no en qué condiciones están las calles de nuestra ciudad, que la verdad que están muy mal, muy mal, están mal. Seguro. Siempre me pasa lo mismo con Lía, se me pasa volando la hora. Te quiero preguntar, también hiciste una pequeña lectura, te digo, de lo que fue la convocatoria a la firma de un pacto. Pasó a nivel nacional también en Tucumán, todo el circo ese, pero acá en Concordia también hubo una convocatoria a una firma de un pacto con 10 puntos. ¿Hiciste una lectura de eso, un análisis? Me parece que fue un pacto que no dijo nada en realidad. Es un pacto que hace comisiones para trabajarlas, creo que ahora en el mes de noviembre, diciembre, para una ciudad que hace 9 meses... que ya tiene un gobierno que debería estar funcionando, que debería estar dando respuestas, que debería estar gestionando, sobre todo, gestionando, y recién están haciendo un pacto de colaboración con las instituciones, que no me parece malo si existieran puntos reales de colaboración, con compromisos reales de colaboración, con compromisos reales por parte del Estado, como agente rector. Ahí está, ¿eh? Ahora sí, la última, pues se me pasa volando siempre el día. ¿Cómo sigue la actividad del peronismo tras el Congreso? Y también, ¿qué lectura está haciendo de la conducción en Concordia del peronismo? Con chicos muy jóvenes que están metiendo empuje. Obviamente que van a chocar y está bueno que lo sigan intentando, pero por lo menos están proponiendo actividades. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Y cómo sigue la actividad de ahora en más tras el Congreso del peronismo? Bueno, lo que quedamos en el Congreso era, bueno, el armado de algunas comisiones para seguir trabajando en lo que es la reforma de la Carta Orgánica, del partido, exactamente. Hay compañeros y compañeras que manifestaron que es necesaria otras reformas en lo que es la Carta Orgánica, y es totalmente cierto. Sí, está bueno. Me parece que si vamos a hacer una reforma tiene que ser completa, no reformar solamente la participación de las minorías. Y con respecto a la conducción del partido, me parece que los compañeros y las compañeras van muy bien. Son, como dijiste, en su mayoría son jóvenes, somos jóvenes quienes formamos el partido, entre entre congresales y consejeros, y me parece que los compañeros, con toda la adversidad que va trayendo esta nueva dinámica política, también con la casi nula representación de dirigentes y dirigentes, los compañeros van llevando una gestión que tratan de acercar a más vecinos y a más vecinas, tener lo que es la casa partidaria abierta, trabajar lo que es el territorio, que es muy importante. Nosotros desde nuestro sector siempre planteamos que es importantísimo seguir manteniendo el contacto con el vecino y con la vecina, porque a veces uno no puede llevar soluciones puntuales, pero el vecino y la vecina necesita ser escuchado y en eso tenemos que estar disponibles, poder escucharlos, poder acompañarlos, poder contenerlos, porque son tiempos difíciles donde estos vientos están azotando a todos y a todas, y donde tenemos que abrazarnos entre todos para poder salir adelante. Está buenísimo lo que decís. Hace muy poquito, hace unos días, me contaban de la gruta que está yendo gente a los comedores, gente con trabajo. Imagínate, nos están llegando a cubrir el mes con la comida y empiezan a ir a los comedores hasta con un dejo de vergüenza, van con el tupper medio escondido. La verdad que triste. Bueno, siempre nos encanta tenerte, Lía, la verdad. Muchísimas gracias. Estuvo buenísima la charla, la vamos a seguir. Bueno. Me parece que se viene el momento de traer muchos temas a la agenda, ¿no? Sí. Así que bueno, estoy para acompañarlos dentro de mis posibilidades y para estar charlando con ustedes. La verdad que siempre es una alegría y un gusto estar acá hablando y compartiendo una opinión, una humilde opinión de una militante territorial, sobre todo. Perfecto, gracias, Lía. Muchas gracias. Un gustazo, che, buenísima la charla. Pablito, vamos a la música, vamos a la tanda y seguimos.